La otra historia, con José Guillermo Ángel, Memo Ángel. Amables oyentes de Radio Bolivariana, sean bienvenidos a esta nueva emisión del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel. Profesor Memo Ángel, hay una escritora francesa nacida en Bélgica que después se nacionalizó en Estados Unidos, muy interesante, muy reconocida, que es Marguerite Yourcenar, quien ha escrito obras muy interesantes, entre ellas Adriano, pero usted no va a hablar de Adriano, sino que va a hablar de las memorias de Adriano, sino que usted va a hablar de la Opus Nigrum. Marguerite Yourcenar ha sido una escritora muy interesante, hasta donde tengo entendido, alguna de sus obras, la más famosa, pudo haber editado hasta 900.000 ejemplares, pero usted no quiere hablar de las memorias de Adriano, sino de Opus Nigrum. ¿Cómo podemos, en este capítulo número 43 de la serie Historia y Literatura, entender la historia a través de Opus Nigrum de Marguerite Yourcenar? De hecho, Marguerite Yourcenar fue una mujer demasiado culta, una mujer muy conocedora de la historia. Esto, además, vivió prácticamente el siglo, si lo tenemos en cuenta, de que el siglo XX se acabó en 1986, cuando cae el muro de Berlín, y ahí empieza el XXI. Esa es una teoría que tiene Erich Hobsbawm, de cuándo empiezan los siglos. Entonces el siglo XX lo podemos ver desde 1914 hasta 1986, o sea, vivió todo el siglo, y eso le dio para reflexionar, hacer una enorme reflexión. Ella es famosa por dos obras fundamentales, que son Las Memorias de Adriano y el Opus Nigrum o L'œuvre Noire, que es la, digamos, la más histórica de todas, porque coge un espacio mucho más grande que el de Adriano, siendo el trabajo sobre Adriano un trabajo muy espectacular, porque al fin y al cabo está contando no solamente los intríngulis del poder en el mundo de Adriano, que el primer César que luce una barba corta, porque no podía, los romanos se afeitaban porque tenían mucho miedo a los piojos, y son cartas y dictados que le hace al nieto, que se llama Marco Aurelio, otro de los grandes Césares. Por las meditaciones, pues, de Marco Aurelio son fundamentales. Pero en Opus Nigrum hay un planteamiento muy interesante, que manejando el paso de la Edad Media al Renacimiento, está leyendo también más o menos lo que sucedió en el siglo XX. y lo que sigue sucediendo, porque es que la historia no pasó, la historia se mantiene. Es una cosa muy interesante cuando uno se pone a leer sobre Roma, o se pone a leer sobre la Edad Media, o se pone a leer sobre la Segunda Guerra Mundial. Todo eso persiste. La historia es como una vitrina y ahí la gente toma cosas. O como un círculo vicioso, tal vez. No sería el círculo vicioso, porque un círculo vicioso es como algo sin solución, en tanto que la historia presenta soluciones a través de las tragedias, a través de los logros. O sea, la historia sí presenta cambios, pero en su esencia el hombre sigue siendo el mismo. No hemos podido evolucionar en forma, porque es que apenas llevamos 160 generaciones de gente que conoció la escritura. Solo eso. Entonces es muy difícil que en 160 generaciones cambiemos de formas de ver la vida o de entender al otro. Siempre vamos detrás de esperanzas, y esas esperanzas generan todo tipo de frustraciones, y vamos detrás del poder, y el poder es completamente ineficaz al momento en que yo me tengo que morir. De la historia es muy interesante, es una historia que está presente en todas sus formas y que cambia por las formas de vestir o de cortarse el pelo o de desarrollar la culinaria, pero realmente ciertos eventos se pueden leer a partir de momentos históricos tremendos, porque cuando lo que hace Margarit Yourcenar en Opus Nigrum es establecer primero un mundo que se va llenando de barreras, y van apareciendo las barreras, un mundo donde aparece un término muy interesante, que es la rabia de pensar. La esencia, pues, humana, y es después de mí que queda. Por eso es que eso se llama Opus Nigrum. ¿Cómo así que la rabia de pensar? La rabia de pensar, porque en el momento en que se piensa, aparecen las contradicciones en las que se habita. Y a partir de ahí da rabia haber pensado en eso. Pues como me pongo a pensar en la democracia, me pongo a llorar. Pues, por ejemplo, da rabia pensar en la democracia, porque eso ya no existe. Es algo que funciona para que la gente haga unas votaciones, pero el pensamiento democrático se ha ido perdiendo a una enorme velocidad. Eso ya no es las tesis que se planteaban entre los gobiernos liberales, me acuerdo un libro de Tocqueville, que era La democracia en América, y él decía, hombre, eso sí será tan bonito. Eso sí será tan bonito. Pero se refería a América, a Estados Unidos, supongo. A los Estados Unidos, claro. Sí, claro, que fue el primer país que... Y entonces él decía, eso sí será tan bonito. Entonces esa rabia de pensar aparece frente a los desarrollos económicos. Entonces, hombre, que esto es una maravilla, pero resulta que no. Entonces ahí aparece la rabia de pensar, que es lo que va a trabajar Margarit Yourcenar en Opus Nigrum. Hay que tener en cuenta que el Opus Nigrum era lo que quedaba en la retorta de los alquimistas después de que se había hecho la obra mayor. O sea, eran los residuos, era lo que en términos metalúrgicos se llama la escoria, y que ella va a utilizar en esa novela, donde el personaje es un médico alquimista, Zenón, para que él trate de hacerse una pregunta. Después de todo lo que yo he vivido, voy a quedar solamente en el Opus Nigrum. La obra negra. En la obra negra. Y él le hace una metáfora al final del libro, y es que a Zenón lo van a quemar en la hoguera. Y él decide que no, y mejor se suicida, para que no quede un real Opus Nigrum. que sería lo que está pasando el día, pues, con las cremaciones y todo. Entra uno y sale el Opus Nigrum, ¿cierto? Ay, por Dios. Pero bueno, eso es, no es para asustarse, porque, como decía Spinoza, no es de sabios hablar de la muerte. Hay que vivir en la vida, y la vida es lo que nos certifica y nos sitúa en el mundo. Lo que pase después de que nos muramos, ya eso no tiene ninguna incidencia. Entonces, en Opus Nigrum hay un paso. A ver, es una novela que dura 99, el personaje dura 99 años, del 1510 al 1609, si no estoy mal. Pues tampoco es tan importante que sea tan exacto, pero más o menos, que yo me acuerde. Y en ese paso hay algo que la historia llama el Renacimiento, pero el Renacimiento no apareció como, bueno, mañana comienza el Renacimiento. Claro. Cierto, de hecho es un término de Voltaire, que fue el que dijo, eso fue un Renacimiento, pero para los historiadores, ese momento es importante porque está muy marcado de Edad Media. Muy marcado de Edad Media, o sea, nosotros estamos viviendo el siglo XXI con un lastre tremendo del siglo XX y del siglo XIX. ¿Podría uno decir que algunos pueblos todavía están en la época medieval? Sí, y llegando sí. Al Renacimiento apenas. Claro, y formas de comportamiento medievales, pues que eso lo tiene muy claro Humberto Eco cuando dice, nosotros volvimos a encerrarnos, volvimos a recurrir a pequeños ejércitos, estamos persiguiendo monstruos, estamos haciendo un montón de cosas. Entonces ahí lo que va a plantearse primero es ese paso del siglo XVI al siglo XVII, que además es muy lindo que Zenón se muere en el 609, porque ahí es donde va a aparecer Don Quijote de la Mancha, que es la edad de la razón y la sin razón. Entonces, ¿qué hace un médico ahí? Primero, en ese mismo siglo XVI aparece un libro que se llama Gargantúa y Pantagruel, de un médico francés que se llamaba François Gabelin, donde vuelve y recupera el cuerpo como elemento de pensamiento, porque el cuerpo había prácticamente desaparecido en la Edad Media, en tanto que se cubre, se esconde y es motivo de dolor. Pero con Rabelais aparece el cuerpo como motivo de alegría, motivo de locura, pues de todo. Pues, y si uno hablara del realismo mágico, el libro, ahí empezaría el realismo mágico, en Gargantúa y Pantagruel, porque es la desmesura por la desmesura. Pero ahí, en ese paso, en eso, ¿cuánto lastre hay de la Edad Media? Siendo la Edad Media una edad que lo contiene todo, porque tampoco es que sea oscurantismo, como se ha querido decir, o cosas horribles, ¿no? La Edad Media produce una filosofía muy fina, la Edad Media tiene grupos humanos que se cuestionan de manera muy fuerte el problema de la existencia, el problema del poder. Sí, me acuerdo pues de un gran filósofo, de grandes filósofos franciscanos, por ejemplo, Bacon, el Roger Bacon, que se plantea el mundo de la ciencia, o Guillermo de Ockham, que se va a plantear el asunto del poder, ¿qué es eso? Fíjate, incluso tiene unas discusiones muy fuertes con el Papa sobre el poder terrenal, el poder divino, el poder, bueno, todo esto. Y ahí aparece Zenón empieza a moverse por ahí como médico y como alquimista, o sea, como transformador. Hay que tener en cuenta también de que la alquimia es un ejercicio que comienza en la Edad Media. Y de pronto viene desde Egipto, pero en forma el gran alquimista que es Nicolás Flamel, y todas las famosas retortas, vamos a transmutar lo impuro en puro, que es muy importante. Por eso ese personaje es interesantísimo. A ver, ¿qué es lo que hace un médico? Curar al otro transformando lo impuro en puro. Por eso utiliza venenos. Un veneno mata otro veneno. Claro. Hay algo en medicina que es el caduceo de mercurio, que son dos serpientes enrolladas, porque una serpiente matará a la otra. De ahí viene la palabra farmacón. Aparece la palabra farmacia, veneno. A uno le venden pequeñas dosis de veneno, por eso usted no puede autorrecetar. Un médico le dice cuánto veneno toma para matar el otro veneno. Entonces la tarea de un médico es esa tarea de purificación a través de elementos de impuros. O sea, vamos a pasar de lo impuro a lo puro. Hay una metáfora que se hizo, pues el mundo siempre ha sido codicioso y la codicia a veces crea unas formas de pensar que no dejan de ser muy curiosas. Ese trabajo alquímico que era pasar de lo impuro, la codicia lo volvió a convertir el plomo en oro. Pero es una cuestión de codicia. O sea, hay unos niveles de estupidez en los seres humanos muy altos. Cuando creo que lo que necesito es comprar, y ahí empezamos a fallar. Pues hay una palabra más bonita para no decir estupidez, que es estulticia. No deja de ser más bonita, pero significa lo mismo o algo peor, ¿cierto? Entonces, el trabajo de Zenón es primero ese, que saquemos de la Edad Media algo que quedó flotando por ahí y que cuando aparece el Renacimiento, o al menos la familia Médicis, que es el famoso siglo de los Médicis, de ahí nos queda un hombre que se llama Nostradamus, que todavía sigue profetizando, porque era médico de los Médicis. Donde no hubiera sido médico de los Médicis, Nostradamus no aparecería por ningún lado. No lo reconocería, sí, claro, ahí es donde es tan necesario estar al lado de una familia poderosa, porque pásale lo que pase la familia, es cuando lo analizan que quedan los que estaban al lado. Los mecenas. Y ahí estaba Nostradamus, pues muy interesante. Y lo traigo a colación porque es ese mundo de los Médicis donde se crea la ciudad de Florencia, por eso se llama Firenze, Florencia, Santa María de las Flores. O sea, es la primavera del mundo. Por eso es que todo eso tiene nuevos nombres. Y el mismo Andrea Botticelli va a pintar un cuadro precioso que se llama La Flora. Florencia es la primera ciudad fundada después de la caída del imperio, 10 siglos después, ¿o no es Florencia? La gran ciudad. Ajá. No la fundada, sino la gran ciudad. Es la gran ciudad, la eso, que ahí quedaban un criadero de caballos, que además muchos parten de criaderos de caballos para hacer ciudades. Hay una ciudad que se llama Stuttgart, que se llama Stuttgart, traduciría jardín de yeguas. Ahí donde hay caballos, pues empezamos. Pero esto como curiosidad, el hecho es que en ese mundo renacentista que lo conocemos por la literatura, por la misma literatura se metió ahí, por el arte, la arquitectura, realmente también un renacimiento muy poderoso de la alquimia y de las ciencias. Y pensar de manera científica, que era lo más peligroso del mundo. Y esa es como la propuesta que empieza a hacer Marguerite Yourcenar en ese libro. A ver, el Renacimiento, ¿realmente cuál fue la fuerza grande que hubo ahí? Porque está muy bien la pintura, está muy bien la arquitectura, se recuperan formas, aparecen arquitectos como Vitruvio que vuelven y lo recuperan, aparece la misma, se recupera la perspectiva, todo el mundo de la geometría, etcétera. Pero ¿la ciencia qué? Porque dice que la ciencia es lo más peligroso del mundo. Porque cambia paradigmas, rompe con paradigmas. En este momento, por ejemplo, todos los científicos que hablen contra el cambio climático, que denuncien el cambio climático, que digan que lo que nos estamos comiendo es venenoso, es gente peligrosa. Hay científicos pagados por las empresas y por los estados para que estén demostrando que eso no es así, pero hay otro que sí. Que dice sí, entonces el que se vuelve peligroso es el que denuncia. Entonces la ciencia también ha sido una forma de romper una serie de paradigmas que descontrolan digamos que las formas del poder. Por eso después va de ahí, en el siglo XVII aparece, porque es el siglo de la física, aparece Galileo, ahí van a aparecer Kepler o un montón de gente que no fueron bien recibidos con aplausos, ¿no? Porque rompían una serie de paradigmas muy fuertes, y lo mismo pasaría hoy en día. ¿Hoy quiénes serían aquellos que no están siendo recibidos con aplausos? Pues yo creo que muchos. Cuando uno empieza a leerse, por ejemplo, todos esos premios Nobel científicos, gente que le robó el premio al ayudante, a las mujeres, ahí debe pasar lo que usted quiera. La guerra entre los científicos es también muy peligrosa, ¿cierto? Las denuncias, el uno demostrando que el otro no puede. Es que ahí es donde la novela de la Yourcenar es espectacular, porque plantea eso. O sea, es que no hay en la historia ningún momento en que alguien, cuando se mete en el mundo de la ciencia, haya sido bien recibido. Pues eso es muy claro. Cuando Einstein publica sobre la teoría de la relatividad, dice, si esa, dicen los alemanes, si esa teoría es cierta, la hizo un alemán, y si no es cierta, la hizo un judío. Pues es que... y ahí empieza todo ese asunto y las luchas, y cuando uno lee el mundo de la ciencia, las peleas y las discusiones, las persecuciones, los señalamientos son terribles. Porque la ciencia en última instancia está trabajando sobre el componente del universo. El que sepa eso, que es el sueño. Entonces vamos a meternos en la materia para ver cuál es la esencia básica de la materia. Y en esa esencia descubrimos cómo funciona el universo, y el que descubra cómo funciona el universo... ganó. Sí, porque la ciencia ha sido una reproductora de fenómenos naturales. Por eso hoy en día hablamos de tecnociencia. Sí, las máquinas son copias de animales y... entonces, si yo domino algo, descubro cómo funciona y lo hago. La gran ciencia es entender por qué. Sí, entonces alguien que es lo que pasa con esas películas de superhéroes y todo, hay un científico loco que descubre cómo va, funciona esto, entonces va a ser su propio universo y bueno, ahí pasa de todo. No, es muy interesante, pero eso es Zenón. Zenón es un hombre que se hace grandes preguntas y avanza por ese siglo en el que se dan unos cambios muy fuertes. Por ejemplo, ahí hay un gran... la novela se va a narrar lo que es la reforma y la contrarreforma, cuál es el asunto de Lutero y cómo la Iglesia crea lo que después va a ser la contrarreforma en, creo que en 25 o 24 sesiones de un concilio muy poderoso que fue el Concilio de Trento, que era para responderle a las tesis de Lutero. Usted ahora decía que Zenón hace preguntas. ¿Por qué la humanidad le teme tanto hacer preguntas? Porque le gusta la seguridad de las respuestas, porque ya no tiene que pensar. Es que una respuesta ya no hay piensa. Se toque es una manzana, listo. Pero nadie queda pensando, ¿y por qué una manzana? ¿Y no será esto? Entonces las mismas mamás se enloquecen con los niños cuando empieza la edad del por qué. Porque es que uno cuando está niño tiende a ser muy inteligente, ¿cierto? Pero lo hace inmediatamente, eso es eso y se cayó. Y de hecho esa es una de las críticas pues que se le hace a la educación, que es una forma de domesticar al otro para que no pregunte más. Tenga la respuesta, sí, acomódese con esta y ya. Acomódese con eso, ¿cierto? Entonces lo que hace Margarita Yourcenar es empezar a leer ese siglo que le toca a Zenón, donde aparecen las divisiones, las guerras de Flandes, ¿cierto? Ella maneja muy bien esa parte porque la mamá era belga, el papá era francés y la mamá era belga, entonces ella maneja... Yo creo que ahí es donde aparece un gran escritor. Cuando se hace preguntas, ¿yo quién soy, de dónde vengo y qué pasó ahí? ¿Y qué pasó ahí? O sea, ya no está haciendo ficción. Es lo mismo que sucede cuando hace las memorias de Adriano, esa reflexión sobre el poder de manera impresionante, y siempre médicos, siempre aparece un médico. Es algo que después a ella le va a ayudar para hacer un montón de relatos muy importantes, como los cuentos orientales, todo eso, donde si bien no hay médicos, si hay como una, vamos a atravesar la línea de lo que somos capaces de pensar, vamos a atravesar el paradigma. Por eso los cuentos orientales son preciosos. Estamos en el programa La Otra Historia de Radio Bolivariana con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad está realizando el capítulo número 43 de la serie Historia y Literatura con el libro Opus Nigrum de Margrit Yourcenar. Volviendo a Zenón, entonces le va a tocar todo este mundo que se va dando, la aparición también de las contrapartes. O sea, el hombre, hay un personaje que se llama Maximiliano que dice, no, yo no me pongo a pensar, yo no me voy a poner a ponerme en problemas, yo me voy a poner a vivir bueno. Entonces ya empieza la contraparte al que se hace la pregunta, el que no quiere tener preguntas. Entonces aparece el placer por el placer. Grandes comilonas, orgías, paseos, pero no nos preguntemos nada. La diversión por la diversión para no pensar, pero eso es lo que estamos viviendo hoy. Sí, claro, es que ahí es donde el libro es impresionante, porque es un libro que me lo sitúan en el siglo XVI, XVII, pero que es lo que está pasando ahora. O sea, por eso digo yo que la historia está ahí. Y la historia es como, yo me imagino que es como el tiempo, ¿cierto? Que están ahí. Como un eterno presente, entonces. Y entonces hay un eterno presente. Hay un eterno presente en la forma de pensar, en la forma de moverse, en las preguntas, en los que quieren huir de todo eso. Ahora, el asunto es, ¿de todo eso qué queda? El Opus Nigrum. Del poder queda el Opus Nigrum, de las grandes diversiones queda el Opus Nigrum. O sea, ahí empieza un concepto filosófico muy poderoso de todo lo que nos estamos, las desmesuras que queda, un enorme Opus Nigrum. Toda desmesura se convierte en un Opus Nigrum. Si usted prende una llama y le mete a eso todo, inmediatamente queda el Opus Nigrum, ahí quedó. Entonces el título no es gratuito, no es gratuito, y es pensar, a ver, mejor vamos creciendo lento. No, pero nosotros nos desmesuramos, y en esa desmesura nos acabamos. Queda un residuo. Queda un residuo que no sirve para nada, que es lo peor. Ahora, ahí empieza todo esto, empieza pues el mundo que hay ahí, el mundo con barreras, con discusiones, el malo es este, el malo es el otro. Y a lo último, Zenón va a enfrentar la Gran Inquisición, pues que es lo que pasa en todos los tiempos, ¿cierto? Y cómo, de todo lo que sabe, de todo lo que aprendió, de la rabia que le dio pensar, pero que lo hizo profundizar, reniegue. Y él dice, no, ¿ya para qué? ¿Qué no puedo renegar? Yo no puedo decir que voy a cambiar de pensamiento porque usted quiera. No, yo ya pienso así. El pensamiento es una estructura. Yo de pronto por miedo me puedo acomodar. Pero no, y ahí es donde, entonces allá en el Opus Nigrum, a ver, lo que después Michel Foucault llamaría el mundo de los micropoderes, porque ya en las memorias de Adriano, Margrit Yourcenar había planteado qué significa el poder, qué es eso. De hecho, se ha dicho de que Gabriel García Márquez tomó la idea de las memorias de Adriano para escribir El General en su Laberinto. Eso no es de raro, porque García Márquez copió todo, lo que pasa es que lo volvió mágico. ¿Cierto? Pero no tenía miedo en eso, ¿cierto? Por eso Memoria de mis putas tristes, pues es la misma casa Es la novela de Kawabata, La Casa de la Bella Durmiente, y no le dio pena, pues, ahí va, en versión del Caribe. Claro que eso es muy interesante porque todo lo que coge el Caribe lo cambia, le pone color y no funciona. Pero es maravilloso. Es completamente maravilloso con eso. Ahora no estamos pasando a formas de industriales de sin haber cumplido con las anteriores. O sea, somos muy, muy. Llevamos muy, para la cuarta. Sí, no, esto es una dicha, pues. Es una dicha. Porque también yo creo que hay algo que es la alegría de vivir, ¿cierto? A ver, porque es que Margarita Yourcenar, nosotros la debemos en América Latina, el que la descubre es Cortázar, Julio Cortázar, y la traduce. Julio Cortázar es un excelente traductor y por eso también se vuelve un excelente escritor, pues no es gratuito. Y era Memorias de Eliano de Traduce, creo yo, que en 1954, y ya después eso se lee, porque está. A ver, ¿qué es el poder? ¿Qué significa eso? ¿Cuáles son los miedos del poder? ¿Cuál es el intríngulis de eso? Y dictado a otro que va a ser César, que es Marco Aurelio, que era el nieto de Adriano, que después va a escribir las grandes meditaciones. Entonces, ahí hay un cuento tremendo. Ah, y la traducción de Cortázar la vuelve famosa entre nosotros, Belisario Betancur. Ahí es donde es muy interesante con los escritores. Dígame, ¿quién lo promueve para que le crean? Si no hay esa palanca, ahí no hay nada que hacer. Por eso mucha gente pasa desapercibida, hay que descubrirla 200 años después y es que es esta maravilla, pero no tuvo quien lo promocionara. ¿Sí? Ahora, el que lo descubre, lo promociona, y siempre y cuando el que lo descubra tenga credibilidad. Y si no, tampoco. Tampoco se hace nada. Pero lo más interesante de esto es el Opus Nigrum. Por esos planteamientos poderosos, a ver, de la Edad Media, ¿qué heredamos? O sea, ¿qué partes de la Edad Media siguen en nosotros? Porque es que lo heredamos. Ahora, si tenemos en cuenta que la Edad Media está solo a 41 generaciones, es que ahí es donde está el asunto. Estoy contando generaciones por 25 años, cada 25 años a una generación. Entonces, hay solamente 41 en el año 1000. Y de todo ese mundo que heredamos, porque en la Edad Media pues sucedió muchas cosas, ahí estaban los mayas, estaban los aztecas, los incas, pero la mayoría de la gente que vino a América venía con la Edad Media. De hecho, España no pasó al Renacimiento, pasó de una vez de la Edad Media al Barroco. Lo único que tiene renacentista es la Puerta de Machuca, que es la cosa más horrible del mundo, y los cañaros, la Alhambra. Pero no hay ese Renacimiento, porque ese Renacimiento fue de élite, que es lo interesante, porque uno le dice, no, es que Italia, el Renacimiento, pues la élite, los campesinos ni se enteraron. Se vinieron a enterar ahora en el siglo XX, después de que cayó Mussolini. Cuando aprendieron a leer. Claro, no estaban ni enterados de que había pasado esa cosa tan simpática. No, ni idea. Es que entonces, ¿cuánto cargamos de la Edad Media? ¿Cuánto tomamos de la renovación? Porque es indiscutible de que el mundo de la ciencia, el mundo del arte, de la arquitectura, sí se renovó. Sí se renovó. Es que aparece una figura que ya estaba, que era muy famosa en el siglo de Augusto, que era Mecenas. Mecenas le pagaba a los artistas. Y con la familia Médicis aparecen los mecenas. Hay gente que está patrocinando 20.000 cosas. Unos porque ven en eso la posibilidad de una industria, otros porque quieren vender telas y necesitan pintores que pinten la caída de la tela. Por eso siempre se ha alegado si el arte renacentista era artesanía o era arte, porque ahí el artista todavía no está libre, tiene que pintarme esto, esta es una prima mía que te necesito que pase ahí, a mí me falta un ojo, entonces pínteme del otro lado, en fin. Pero en esos mecenazgos hay ciencia, hay formas económicas. Pues de hecho, en Opus Nigrum ya hay un esbozo de lo que será el capitalismo. Tiene una parte preciosa donde aparecen los telares y cómo las máquinas textiles van a acabar con el trabajo de los seres humanos, los que tejían a mano, uh-huh. Para la máquina. Y ahí aparece ya la primera, como un puntacito, cada vez que hay un gran invento, los que hacían eso desaparecen o quedan en esa famosa etiqueta, pues, de hecho a mano, ¿cierto? Que cada vez le creen menos. Yo creo que ya no dice nada que eso sea hecho a mano. Son partes románticas que van a quedar por ahí. Entonces, en esos mecenazgos también hay gente que le interesa la ciencia y hay un renacimiento de eso. Es que nosotros hemos, por ejemplo, en el renacimiento, hoy en día se está hablando de Da Vinci. Buena parte del trabajo de Da Vinci no lo quiso mirar nadie. Eso porque lo descubrió en el siglo XIX. ¿Quién era el mecenas de Da Vinci? No, muchos. Ludovico Sforza, el último fue Francisco I de Francia, que le dijo, haga lo que le dé la gana, yo le pago. ¿Por qué? Para que haga lo que le dé la gana. O sea, ese sí es un mecenas de verdad, ¿cierto? Genial. No, no esperaba nada. Y a eso le debemos que la comida francesa sea tan bonita, ¿no? Entonces le va a hacer unas comidas espectaculares, para que se vean preciosas. Y la comida francesa robó el show por eso. Haga lo que le dé la gana y yo le pago. Se lo debemos a Da Vinci. Sí, porque sabían pues que él tenía que hacer algo, ¿cierto? No era que él hubiera llegado a pasear, no, Da Vinci era Da Vinci. Pues leía yo en estos días que dejó más de 7000 páginas escritas, a las que muy poquitas cosas les pararon bolas, a las preguntas de Da Vinci, a las respuestas de Da Vinci. Hoy en día se nos llena la boca de Da Vinci, pero y los desprecios a todo lo que sabía. ¿Qué pasó ahí? Entonces lo mismo es lo que va a plantear Marguerite Yourcenar. Ella dice, a ver, hombre, habían un montón de sabios de esto. De hecho, en el Renacimiento aparece un hombre que trata de hacer una ciencia muy loca, pero que es completamente válida, que es la filosofía oculta de Enrique Cornelio Agripa. Esto que empieza a trabajar los elementos, que es lo que contiene el agua, el fuego, la tierra, el aire, que eso cómo se mueve, cuáles son los espíritus. Uno dice, hoy en día es un brujo, pero en ese momento era alguien que pensaba, pues con las poquitas herramientas que tenían, porque es que nosotros consideramos de que hemos llegado al fin de la historia, entonces nosotros ya no estamos equivocados, ¿no? Cuando nos lean en 500 años, si es que logramos todavía llegar, el planeta anda por ahí funcionando, esa gente se va a burlar mucho de nosotros, ¿cierto? Estos creían que eran posmodernos, creían que estaban globalizados, creían que lo que habían descubierto era verdad y están todos entretenidos con la energía. Pues es que ahí pasa de todo, ¿cierto? La construcción del hombre es una cosa encima de otra. Y cuando se llega a la parte final, otra aparece. Es una cosa muy bonita, porque todo final es un principio. Pero en el caso de Opus Nigrum, es este hombre que trata de vivir todas las condiciones de la vida, el pensamiento científico, el pensamiento político, el pensamiento religioso, la filosofía que se puede lograr, y todo desde el punto de vista de un médico alquimista, o sea, un médico que ve el mundo como un enorme organismo y que sabe dónde falla, y que es alquimista para poder hacerle el remedio básico para que eso no se descomponga a mucha velocidad o se alivie. Por eso alguien decía, leyendo a Zenón, pero ¿quién pudo haber sido Zenón? El modelo que toma Marguerite Yourcenar, uno dice, no, hombre, era Paracelso. que Paracelso fue el primero que dio una clase en un idioma local, en las universidades, porque toda Europa, la universidad había que saber latín, pero de repente Paracelso da una clase en alemán, y ya empiezan las universidades en lenguas locales. Uh-huh. Paracelso es el padre de la farmacia, o el bicuadra, todo esto. Entonces alguien dice, bueno, ¿de quién era? ¿Quién era? Y apareció el uno y el otro. Pero lo que hace ahí, pues fundamentalmente Marguerite Yourcenar, es plantear una época que nos parece lejana, pero que está tremendamente cercana y que está funcionando ahora. Y es la época de las preguntas, de los cuestionamientos, del peligro de pensar, de la rabia del pensar. Alguien decía, la aventura del pensar, sí, porque es que pensar siempre está llevando a que usted se meta en el misterio y a partir de ahí aparece la aventura. Porque es que el pensamiento no es... Pues hay cosas muy simpáticas en las cuestiones amorosas. Estoy pensando en vos. No, usted no está pensando, está recordando al otro. Pensar exige entrar en. Es que estoy pensando cuando yo era muchacho. No, usted está recordando. Pensar es entrar en el misterio y hacerse enormes preguntas. Y el hombre se ha hecho enormes preguntas. Ha buscado las respuestas más adecuadas, pero los intereses de poder, los intereses económicos, anulan esas respuestas adecuadas. Pues hoy en día nosotros deberíamos tener unos criterios de relación con el otro, unos criterios éticos poderosos, porque han pensado en eso, han profundizado, han entrado en el misterio de las relaciones humanas. Pero seguimos el paso del pensar, que es el detener. Cantidad de gente deteniendo lo que piensa. No, porque hay otros intereses. Hay que sostener una serie de principios que ponen a los grandes hombres de alguna forma en problema. A mí me gusta mucho cuando leo cosas de Benjamin Franklin, porque ese pensaba mucho, pero era muy político. Supo mezclar eso, que es lo que no es capaz de hacer Zenón. Por eso la novela de Benjamin Franklin es la del hombre que sabe para qué sirve cada cosa y que se sitúa en el momento apropiado, con la persona apropiada y haciendo lo apropiado para eso. O sea, no es alguien que sacrifica. No, eso aquí no funciona. Y ahí viene la inteligencia de Franklin. Aquí, en este punto, con esta gente, esto no funciona. Entonces hablemos de otra cosa. ¿Quién sabe de gallinas? Yo, hablemos de gallinas. Y veamos la gallina que hay, que se puede hacer, etcétera, etcétera. Pero también hay otros que se han ido a romper el paradigma de una vez. Entonces Marguerite Yourcenar estaría contando en Opus Nigrum el asunto europeo, el asunto de las divisiones, de las persecuciones, del uso de la ciencia, porque Europa tiene una tradición artística muy poderosa, una tradición arquitectónica muy linda, una tradición filosófica muy linda, pero tiene una tradición de guerras horribles, de campos de exterminio. O sea, eso también es parte de la tradición. O sea, que es capaz de hacer un hombre. Porque ese europeo ha sido tan belicoso. Porque ha tenido más historia que los demás. Porque todos los pueblos son belicosos. No hay con el primero. Lo que pasa es que esos tienen más historia. Han tenido más tiempo para pelear, mejor dicho. No, más historia contada. Cuando luego usted mete en África, eso ha sido belicoso a morir, pero no han tenido quien cuente la historia. Lo mismo pasa en el Asia. ¿Cierto? Es que nosotros tenemos una visión romántica de que los otros eran igual de belicosos. Es que es parte de la condición humana, por eso el hombre es el animal más cruel que hay, y el más peligroso. uno le dicen o le muestran un dinosaurio tratando de comerse al otro a las dentelladas. No, esa gente comía, esos animales eran más tranquilos, no eran tan violentos como nosotros. Pero nosotros le traspasamos la violencia al dinosaurio. Entonces lo volvemos terrible. A lo mejor, pues sí, me imagino lo que hace un león, que se agarra de un buey y le muerde el cuello hasta que lo ahoga y lo mata y ya. ¿Cierto? Pero no anda por ahí matando búfalos o bueyes. No, el que necesitan para comer y ya nosotros no. Entonces ahí en Opus Nigrum es eso. O sea, todo lo que hacemos, todo lo que nos pasa para quedar... ¿Qué es lo que dejamos en la retorta? Hay un aparato que se llama el huevo filosofal, donde ahí hacían las combustiones poderosas con azufre, con plomo, y quedaba esa parte negra al final. Eso es lo que queda. Ahora, no es que eso es lo que queda, entonces yo por aquí voy a hacer nada. No. Lo que queda es la esencia que no se puede evaporar. Entonces, si hablamos del Opus Nigrum, es cuál es la esencia del hombre para que sigamos así. ¿Cuál es? Entonces, no es que voy a despreciar lo demás porque voy a quedar hecho cenizas. No. ¿Cuál es la esencia del hombre para que suceda esto? ¿Cuál es su Opus Nigrum? ¿Qué fue lo que quedó? Porque lo que se analiza es eso. Cierto, transformamos esto, pero ¿esto por qué no se dejó transformar? ¿Qué es lo que no se transforma en el hombre? Entonces esa escoria que queda en los crisoles, ¿eso por qué no se negó a cambiar? Por eso ese libro de Opus Nigrum se puede leer como un libro de... Pues la famosa pregunta de todos los... ¿Qué es el hombre? Para Magritte y Ursenar sería el Opus Nigrum, la esencia, lo que no se deja transformar. ¿Qué es eso? Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha realizado el capítulo número 43 de la serie Historia y Literatura con el libro Opus Nigrum de Magritte y Ursenar. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una próxima oportunidad puedan disfrutar otro programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.